Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, ya los sábados de 12 a 1 de la tarde. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y en Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. También puedes oírnos por www.rcr.tv, www.telenavegante.net en tu celular o en tu computadora. Visitar el blog libreriasonica.blogspot.com para oír los programas que ya han salido al aire en el archivo de audio en línea. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com o seguirnos en redes sociales por Librería Sónica. Y al fondo continúa el tema Los sonidos del silencio de Simon y Garfunkel, o como se le dice en su idioma original, Simon and Garfunkel, una de las canciones más conocidas del dúo norteamericano, que junto a canciones como Scarborough Fair y La señora Robinson o Mrs. Robinson, entre otras, forman parte de la música inolvidable de mediados y finales de los años 60. El pasado 13 de octubre, Paul Simon arribó nada más y nada menos que a 73 años de vida. Un muchachito como nuestro operador Luis Enrique Delgado, ¿verdad, Luis Enrique? ¿Te llevamos nada más? No, vale, ustedes son un par de muchachitos. Efemérides de la semana. Y abrimos las efemérides del 12 al 18 de octubre. Así es. ¿Qué se celebró, Noguera, el 12 de octubre? El 12 de octubre se celebró, entre muchas celebraciones, además del Día de la Hispanoamericanidad. ¡Caramba! El Día de la Raza, el Día de la Resistencia Indígena, el Encuentro de Dos Mundos, se celebra el 12 de octubre, el Día Internacional del Idioma Español. Casi nada. Felicidades por ese idioma maravilloso que manejas. Enhorabuena. Noguera, enhorabuena, y todos nuestros amigos oyentes. El 12 de octubre nació en 1896 el poeta italiano Eugenio Montale, quien fuera premio Nobel de literatura en el año 1975. En 1924, el 12 de octubre, falleció Anatole France, escritor francés, premio Nobel de literatura del año 1921. El 13 de octubre nació en 1904 Graciela Rincón Calcaño, poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana. Feliz cumpleaños. Bueno, imagínense. El 13 de octubre del año 1936 nació la escritora de literatura infantil y juvenil alemana Christine Nöstlinger. El 13 de octubre falleció en 1919 el dramaturgo y novelista danés Carl Gellerup, quien fuera premio Nobel de literatura en el año 1917. Y en el año 1938, aunque no tiene mucho que ver con la literatura, directamente pues su influencia sí se llegó a sentir porque nació L.C. Chrysler Seeger, el creador de Popeye. ¿Usted ha comido espinaca, novela? Sí, señor. Muy bien, yo también, me encanta la crema de espinaca, valga decir. Y la ensalada de espinaca. También. El 14 de octubre falleció en 1536 el poeta español Garcilaso de la Vega. En el año 1967 el escritor francés Marcel Aimé. En 1997 también falleció el novelista estadounidense Harold Robbins. 15 de octubre. En el año 70 antes de Cristo nació el poeta romano Virgilio. Nació unos cuantos siglos después, en 1844, el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. En el año 1901, el escritor español Enrique Jardiel Poncela. En 1923, el escritor italiano Italo Calvino. Y en el año 1926, el filósofo francés Michel Foucault. El 15 de octubre tiene unos nacimientos muy importantes. Muy importante. ¿Usted ha leído? Y además, ajá. ¿Quién falleció? ¿Quién falleció? Bueno, nada más y nada menos que el maestro, filósofo y escritor Don Andrés Bello en el año 1865. 16 de octubre, fecha en la cual nació en 1854 el escritor irlandés Oscar Wilde. En 1888 el dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1936, Eugene O'Neill. También nació en 1927 el escritor alemán Günter Grass, premio Nobel de Literatura en 1999. Falleció en el año 1944, el 16 de octubre, Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano. Sí, avanzamos en el calendario y el 17 de octubre fue la fecha en la cual nació, en 1894, el poeta chileno Pablo de Roca. En 1915, el dramaturgo estadounidense Arthur Miller, premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2002. Así es, y también nació en esta fecha, 17 de octubre, en 1920, el profesor, periodista, novelista y dramaturgo español Miguel Delibes. 18 de octubre del año 1851, por primera vez se publica Moby Dick, un clásico de la literatura escrito por Herman Melville. Debo decir, uno de mis libros favoritos, ¿no? Debo decirlo. Tal día como hoy, en 1859, nació el filósofo y escritor francés Henri Bergson, quien también será premio Nobel de Literatura en 1927. Y falleció, para cerrar las efemérides, el 18 de octubre de 1955, el filósofo español José Ortega y Gasset. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a don Andrés Bello, quien nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Su formación cultural se vio influenciada por su educación católica, la cercanía de los enciclopedistas e ilustres amigos como Humboldt. Enviado con Bolívar y López Méndez a gestionar el apoyo inglés para la causa republicana en 1810, se quedó en Londres, donde vivió dando lecciones de latín y castellano hasta 1822, cuando obtuvo el nombramiento de secretario interino de la Legación de Chile. En 1829 se mudó a Santiago de Chile, donde fue rector de la Universidad Nacional e influyó decisivamente en el desarrollo cultural del país. Este venezolano, reconocido por sus aportes a la educación pública en Chile, personifica en su pensamiento y obra la visión de una cultura hispanoamericana independiente y constituyen el grito de la independencia literaria hispanoamericana. Sus dos poemas fundamentales los publicó en las revistas que editó en Londres, en Biblioteca Americana, su alocución a la poesía, y en Repertorio Americano, la silva a la agricultura de la zona tórrida. En sus primeras poesías se advierte la influencia de Virgilio y la orientación neoclásica con algunos matices del romanticismo. Publicó la Gramática Castellana, una de sus obras más importantes, y la Real Academia Española de la Lengua lo nombró miembro honorario en 1851. Don Andrés Bello murió en Santiago de Chile en 1865. Y ahora vamos a disfrutar un fragmento de La oración por todos, de don Andrés Bellos, en la voz de Linsabel Noguera. Ve a rezar, hija mía, ya es la hora de la conciencia y del pensar profundo. Cesó el trabajo afanador y al mundo la sombra va a colgar su pabellón. Sacude el polvo del árbol del camino al soplo de la noche, y en el suelto manto de la sutil neblina envuelto se ve temblar el viejo torreón. Brota del seno de la azul esfera uno tras otro fúlgido diamante, y ya apenas de un carro vacilante se oye a distancia el desigual rumor. Todo se hunde en la sombra, el monte, el valle y la iglesia y la choza y la alquería, y a los destellos últimos del día se orienta en el desierto el viajador. He aquí la noche plácida y serena. El hombre, tras la cuita y la faena, quiere descanso y oración y paz. Sonó en la torre la señal. Los niños conversan con espíritus alados, y los ojos al cielo levantados invocan de rodillas al Señor. Las manos juntas y los pies desnudos, fe en el pecho, alegría en el semblante, con una misma voz, a un mismo instante, al Padre Universal piden amor. Y ese fue un fragmento de el poema La oración por todos, de Andrés Bello, en la voz de Linsabel Noguera, acompañado musicalmente por el nocturno Opus 9 del compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, en versión de Se la soba vola. ¿Qué tal? Eso es polaco, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo lo dije? Vamos a ver. En versión de Arthur Rubinstein, porque Se la soba vola es el lugar de Varsovia donde nació Frédéric Chopin. Mejor dicho, y con esa corrección impecable, vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar y aprender. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Uno de ellos está enfermo. ¿Pero cuál? Después de todo, ¿quién sabe si hay algo de él en mí? Ahora empiezo a entender cuáles fueron sus intenciones. Identidad compartida, una novela de Rafael Baraldo Vera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Close to you, why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you on the day that you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Digo usted, Noguera, que tuvo una buena mano, el buen oído para seleccionar la música de hoy. ¿Qué suena al fondo? Escuchamos Close to You, interpretada por The Carpenters, un dúo formado por Karen y Richard Carpenter, quien además era el arreglista y compositor de algunos de los temas que ellos cantaban. Close to You fue uno de sus primeros éxitos, que alcanzó el número uno en la cartelera de los más calientes de Billboard, The Billboard Hot 100 o Hot 100. ¿En qué año? En el año 1970. Y esto es porque Richard Carpenter nació el 15 de octubre del año 1945. ¿En entrevista en Librería Sónica. Yo sé que a usted le gusta esa música y a nuestro invitado en el día de hoy seguramente le gusta. Ya le vamos a preguntar si le gusta ese tema, porque está en nuestros estudios el poeta Miguel Génova, quien hoy viene a presentarnos su más reciente, y creo que es la primera publicación, él me corregirá, Encuentros con el Silencio. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Jason. Y Lisabel. Bienvenido. A ver, no me equivoqué, ¿sí es la primera publicación? Es la primera publicación... En poesía. En poesía, y espero que no sea la última. No, no, no, por favor, que sigan muchas más, porque además Librería Sónica vive de ustedes, de los poetas, de los narradores, quienes tienen la gentileza de venir al programa a compartir con nosotros y con nuestros oyentes su trabajo. Y la otra pregunta, ¿la canción que sonaba le gustaba? ¿Sí? ¿Cómo no? La primera más todavía. ¿Cuál fue la primera? No, era, no recuerdo. Los sonidos del silencio. Tiene que ver con el libro. Exactamente, por eso la escogimos, porque tiene que ver con Encuentros con el Silencio, el libro del cual estaremos hablando hoy, en una cortesía de ediciones Fundabac, con su autor Miguel Génova. A ver, aquí tengo un estupendo poema, y yo entrando de lleno en materia, ¿no? Dice este poema, escribir, y leo textualmente. Escribo para combatir la muerte del amor perdido, para rescatar los despojos del recuerdo. Y le pregunto al poeta Miguel Génova, ¿escribe precisamente por ello? Bueno, verá que uno escribe por muchas razones, ¿no? A ver. Ese poema tiene que ver con una de las funciones de escribir, que es que no se pierdan las cosas. Uh-huh. Pero, y además yo creo que hay una parte muy fundamental de escribir que tú lo mencionabas ahora cuando dabas las gracias por mi venida para acá, que es que uh-huh. al uno escribir necesita también que la gente lo lea. Porque si no se lee lo que uno escribe, no se termina de cerrar el círculo virtuoso del arte, ¿no? Que es lo igual que escuchar la música. Tú compones la música y no la escucha nadie, no... Es como si no existiera, solo piedra. O una obra de arte, una pintura, o cualquier obra. El arte siempre se cierra con el que la escucha, con el que lo ve, con el que lo lee. Eso es muy importante, ¿no? ¿Y por qué el título, Miguel? Encuentros con el Silencio. Bueno, ahí el silencio tiene una alegoría, ¿no? Una alegoría que en la poesía se utiliza mucho, que es la relación del silencio con la palabra. O sea, que apareciera como que es algo contradictorio, pero efectivamente no lo es, porque incluso Octavio Paz en uno de sus libros dice que, o sea, que el silencio es la morada de la palabra. O sea, no puede haber palabra si no hay silencio. Y entonces, en todo caso, digamos que esta es una alegoría hacia lo que es la poesía, que es la palabra, ¿no? Además que de por sí el silencio, la poesía entraña silencio, es muy necesaria al momento de leer ese silencio, el silencio que debe haber, posiblemente se dé entre las estrofas, entre los versos. Y a mí me gustaría que tú, Miguel, nos regalaras la lectura de uno de los poemas que más me gustó de tu trabajo, Encuentros con el Silencio, que es el poema Ausencias, que está en la página 49, para el disfrute de todos nosotros acá y de nuestros amigos que están en sintonía a través de nuestra red de emisoras, Radio Caracas Radio 750M, que por cierto, no era, ya estamos próximos en diciembre, RCR, a cumplir 85 años al aire. Así que dentro de poco comienza la fiesta aniversario. Adelante, que nos soplaremos 85 velitas porque es mucha candela. Es mucha candela. A ver, Ausencias en la voz de Miguel. Serán fiestas patronales ya, ¿no? Casi, ¿no? Sí, señor. Adelante, Miguel. Ausencias. Las ausencias destruyen mis alegrías y apenas dejan resquicios con ilusiones rezagadas. Me instalo en ellos esperando conseguir el sendero hacia ti. La madeja se enreda más y más en mis manos torpes. La dejo y el viento suave mueve libremente los hilos. Sigo el camino que me aleja de todo, cansado de inquirir. Aquí, en mi última cama, dormiré por siempre, sin la incertidumbre del despertar. Muy bien, y ese era el poema Ausencias de Miguel Génova. ¿Qué fue lo más difícil, poeta, concretar en este trabajo? ¿El orden per se de ellos? ¿Corregirlo? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque además es un libro que está dividido, creo que es en 4 o 5 partes, uh-huh. Y cada libro, cada parte está ordenado alfabéticamente, ¿no? Ah, te diste cuenta, ¿no? Por supuesto. A ver, te escuchamos. Bueno, este libro es mi primer libro de poesía, pero yo he escrito poesía hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde muchacho. Y en algún momento, hace unos años, decidí que cerrar ese círculo del cual les conversaba, ¿no? Que para seguir escribiendo poesía me hacía falta confrontar con la gente que me lo lea. Incluso yo mismo, de repente, en algún momento transformarme en lector de mi poesía y servir también de, digamos, de cierre de ese círculo, ¿no? Entonces, bueno, empecé como a organizar poesía que tenía, primero, como en 2 grandes polos que tiene que ver con lo que te mencionaba de silencio y palabra, que en este caso también tiene que ver mucho con el poema que acabamos de leer de Ausencias y Presencias, o los títulos de los dos primeros capítulos que se uh-huh. llaman Poemas de la cercanía y Poemas de la lejanía, siempre buscando como esos polos, pero que entonces en el concepto de que yo he desarrollado de mi vida y en mi poesía, por supuesto, también no son conceptos dilemáticos, sino siempre yo trato de ver esos polos diferentes como parte de lo mismo, de una muy, muy dialéctica, parte de lo mismo, que se están interactuando uno con el otro y presentando, digamos, como nuevas alternativas en la vida de uno. Que cuando uno muchas veces se queja de la ausencia de algo, de la ausencia de una persona, la ausencia del amor, de la ausencia de la felicidad, de la ausencia de algo que uno esté buscando, yo siempre pienso que esa ausencia es como una cuestión premonitoria de algo que viene, que es la presencia de otras cosas. Entonces, aquí en este libro, en muchos de los poemas está presente ese tipo de concepto, ¿no? De ausencia, presencia, lejanía, cercanía. Y bueno, esa es la idea fundamental de este libro, presentar mi visión de muchos de los aspectos. En este caso tiene que ver mucho con, digamos, con temas del amor, del desamor. Que están allí muy marcados. Están muy marcados. Pero siempre con esa visión de que el desamor, sin el desamor no va a venir otro amor. O al revés también, que hay que tener cuidado. Cuando viene el amor, tiene que estar preparado para el desamor. Bueno, ahora fíjate, tú sí, me das. Fíjate, eso da pie para uno de los poemas que lo tenía aquí. No sé si es el que ajá. tú tienes, Jason. A ver. Okay. Que cuando yo lo leí, me remitió inmediatamente a una canción. Cuando terminé de leerlo, una canción de Alejandro Fernández que se llama Me dediqué a perderte. El poema se llama Método. Método. ¿Qué página está? Noverísima. Muy bueno. Método. Está en la página 60. Nosotros, porque ustedes que están en su casa escuchándonos, tenemos esta costumbre de decir el número de la página porque todos tenemos el libro en la mano. Claro. Método. Día a día, sin pausa, te fui perdiendo. Con cada mirada, metódicamente, se desmenuzaba el amor. Y me imaginé soltando ahora Luis Enrique la música de ¿cómo es que? De Fernández. Me dediqué a perderte. Canta una estrofa ahí. No la recuerdo. No me acuerdo. Bueno, sí. Y este poema está seguido con otro poema que tiene una conexión con lo que hablabas, Miguel, de el destino. Y es casi más que un poema, un haiku, podría decirse que es un aforismo. Uh-huh. Y se llama Muerte. ¿Qué seríamos sin la muerte? Apenas un soplo sin destino. Claro, ahí tiene razón en ese sentido, que aquí tiene también esos polos dilemáticos, que en este caso la muerte y la vida son más profundos todavía para el ser humano, ¿no? Que uno rehuye la muerte es lo peor. Pero aquí este poema lo que se plantea es eso, ¿no? Que sin la muerte, ¿qué seríamos nosotros como seres vivos? Nada. Así es. Entonces, la muerte es algo, y siempre pasa, digamos, en la vida del ser humano, ese tipo de situaciones. Entonces, aparte, digamos, de la parte estética de la poesía, que por supuesto es el elemento relevante, las palabras, las frases, las metáforas, está el otro concepto más filosófico de la relación entre estas cuestiones dilemáticas, para que uno en la vida la viva con más tranquilidad. Con más tranquilidad, exactamente. Miguel, debemos hacer un corte publicitario, no sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor y de la editorial Fundabac, un ejemplar de Encuentros con el Silencio, acompañado de un delicioso banana brownie, cortesía de Dora Gelato Café. Y ganárselo es muy sencillo. Explique usted, ¿no? Envía tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Encuentros con el Silencio, autografiado por su autor, Miguel Génova, y un vale para disfrutar el brownie, el banana brownie. Tú siempre te quieres comer la banana, ¿no? Banana brownie. Banana brownie. Las dos cosas. Que además, como dice Jason, es un plato elevado, dulce, muy grande. Véngase bien acompañado para disfrutarlo. Claro, así es. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura Preguntar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Ellos son 10, pero solo uno corre peligro. Proceso de identificación de los ocupantes C005, C018, C023. Identidad compartida, una novela de Rafael Varar Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. El mundo de mi alrededor ha cambiado de color. Si me preguntas cómo fue, te lo diré, te lo diré. Desde el día que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un día. Escuchando La Vida en Rosa, exactamente, y no La Vie en Rose, La Vida en Rosa por Edith Piaf, cantando en español, en ocasión de haber participado en los años 50 en la película Música de Siempre, que protagonizó Germán Valdés Tintán, y Edith Piaf fue una de las cantantes invitadas a esa película. Una de las cantantes francesas más famosas del siglo XX, que entre su extenso repertorio tiene canciones muy conocidas y versionadas como esta que está sonando, La Vie en Rose, como Je ne regrette rien, El himno al amor y Padam Padam. Edith Piaf falleció el 11 de octubre del año 1963. Y con esa buena música continuamos en compañía del poeta Miguel Génova, que hoy vino a presentarnos su primera publicación, Encuentros con el Silencio, y para aquellos que nos están sintonizando en este momento, les leo parte de la solapa, la contratapa del libro, donde dice que Miguel Génova es ingeniero y magíster en planificación del desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, somos colegas de la misma universidad, poeta, se ha especializado en telecomunicaciones, computación, asesoría y consultoría, presidió el Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel y fue gerente general en varias áreas de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, CanTV, y por ahí sigue. Caramba, y esa combinación, poeta, ¿no? De esa parte gerencial y empresarial con la poesía, ¿cómo se dio? ¿Cuándo se dio? Bueno, esa combinación yo creo que es magnífica, ¿no? Porque es la combinación que reúne las ciencias y el arte, ¿no? A mí de muchacho siempre me ha gustado mucho el arte, la literatura, la música, la pintura. Pero la forma de expresarme siempre ha sido para mí como la poesía, que me es muy propia, ¿no? Entonces, para mí esa relación de mi trabajo profesional, en este caso ingeniería, gerencia, con mi, digamos, con mi interés profundo por el arte, me hace una combinación muy, claro, muy extraordinaria. Y porque, te enriquece además. Claro, porque es que la ciencia y el arte son dos maneras de conocer la realidad con métodos diferentes. Pero el objetivo siempre es el mismo. Uno entender a las personas que te rodean, lo que te rodea, y mucho más importante, conocerte a ti mismo. Eso es muy relevante. Y son como dos aproximaciones que, en mi caso, digamos, en mi trabajo profesional, tener esa visión de conocer de otra manera las cosas, las personas, las relaciones, le da una riqueza a las cosas que uno hace muy grande. Sin duda alguna. Yo siempre le he dicho a la gente que trabaja conmigo, que profesionales de la ingeniería, la gerencia, la economía, que el interés por el arte y profundizar en eso le da a uno además una ventaja competitiva frente a la gente que no lo tiene, porque tiene además una forma de ver las cosas adicional, diferente a los de los demás, que sin te duda puede dar soluciones que tú ni te las imaginas si no lo tienes, ¿no? A ver, volviendo a tu trabajo, Miguel, a Encuentros con el Silencio, hay algunos poemas que siento que están bastante cargados de tristeza, ¿no? Y lo cual no quiere decir que sea bueno o sea malo, es una apreciación, una lectura. Aquí hay un poema, que es el de la página 52, tanto para usted como para mi querida Rana Noera, que es Felicidad Olvidada. Me gustaría que lo leyera. Seguro. Felicidad Olvidada. Si alguna vez fuiste feliz o creíste serlo, perderás la memoria y el camino para nunca regresar. Busca lo imposible. Y yo te pregunto, Miguel, ¿hay algo de imposible en obtener la felicidad? Bueno, una forma de pensar que yo tengo acerca de la felicidad que la felicidad es algo que le venden a uno, pero que uno nunca consigue. Uno consigue como otras cosas, ¿no? Uno a veces en el camino de la búsqueda de la felicidad se pierde de tantas cosas hermosas de la vida que, bueno, que no sé si merece la pena esa búsqueda tan intensa de algo que yo creo que no existe, como ese concepto abstracto que, uh-huh, que... Y aquí de alguna manera está puesto eso, ¿no? Y esta es una lectura que tiene que ver no solamente con alguien a la que tú le diriges este pensamiento, sino también es una reflexión mía, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, de las dos maneras. Y eso enlaza perfectamente con otro poema que está en el siguiente cuerpo del poemario, Encuentros con el Silencio, de Miguel Génova, que se llama precisamente Felicidad, y que dice así: la felicidad, sueño donde perecen el deseo y la pasión, donde el hastío devora el ansia y el ardor. Ella y la vida se buscan, quieren tomarse de la mano, inútilmente, pues no se reconocen. Bueno, has dado exactamente en el poema donde expreso lo que mencioné anteriormente, ¿no? Sí, y por eso. La vida y la felicidad buscándose, ¿no? Que eso es lo que uno intenta. Y este poema, que cuando tú dijiste eso, inmediatamente, una vez que había leído, tenía como este poema que surgió de lo que tú acabas de comentar. Y eso también me lleva a un mood espiritual que tiene Encuentros con el Silencio, que es esa profundidad filosófica que aparentemente el poema puede estar hablando de un tema, pero te está trabajando también el hecho del desarraigo, del desapego, de la renuncia no como algo doloroso, sino como algo que te va a permitir ir más ligero. Y es el poema, en la página 62 tenemos un poema que se llama Nada, el desarraigo me destroza, nada poseo, todo lo pierdo, en la mirada distante desaparezco. Y tiene entonces como un ciclo donde unos poemas se buscan unos con otros para contarnos lo que nos acabas de decir, que la vida y la felicidad se viven buscando, pero quizás la única manera en que se encuentran es desde la nada. Sí, es que bueno, es un concepto muy importante que tú acabas de decir, ¿no? Que la nada, el ser, el no ser, eso son conceptos filosóficos muy importantes en la filosofía occidental desde Grecia hasta nuestros días. Porque es que incluso cuando uno define el no ser o la nada, el hecho mismo de definirlo ya lo transforma en algo. Entonces cuando yo conceptualizo la nada ya es algo. O cuando conceptualizo el no ser, ese no ser es parte del ser. Y esa relación dialéctica entre esos conceptos a mí me interesa mucho tanto en mi vida personal como en las cosas que escribo. ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir Encuentros con el Silencio? Bueno, yo tenía ya bastantes cosas hechas cuando decidí empezar a escribir para un libro. Uh-huh. El primer trabajo fue como reunirlas, ordenarlas, de acuerdo a este tipo de conceptos, de algunos conceptos. Y después algunas cosas que yo tenía también en mi cabeza que quería hacer, empezar a hacerlas, ¿no? Para tratar de completarlo. Pero en total yo tardé como unos entre 3 y 4 años de que tomé la decisión hasta que el libro quedó listo, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso de organizar, depurar, seleccionar, llevar el libro a la editorial y luego entrar en la cadena de producción editorial, la corrección, el vínculo con el editor hasta que tienes Encuentros con el Silencio publicado, listo en tu mano? Bueno, fíjate, del primer material que yo tenía, digamos, materia bruta que había venido yo escribiendo, cuando decido hacer eso, empiezo a organizarlo. Entonces, los primeros 2 capítulos son parte de ese primer diseño, ¿no? Uh-huh. Y de ese primer concepto que les mencioné, de poema de la lejanía y poema de la cercanía, y que tiene que ver con un trasfondo amoroso, pero que hay otros conceptos filosóficos. Incluso tú mencionaste antes uno que para mí es muy, muy, muy apreciado, que es el tema del destino. Pero el tema del destino contrapuesto al tema del azar. Yo creo mucho que las cosas que le pasan a uno, la mayor parte son producto del azar. Eso que uno llama destino, ¿verdad que no? Muy abstracto. No aparece por muy. En cambio, el azar, uno se da cuenta, ¿verdad?, que aparece a cada instante en la vida de uno. Pero total que esos 2 primeros capítulos los fui organizando de esa manera. Después hubo otro capítulo, pero con la misma intención que le estoy diciendo, de un libro que yo había leído hacía un tiempo y me había marcado, me había interesado mucho, que el libro de Sandor Márai, La Mujer Justa. Que un libro muy denso de las relaciones humanas vistas por varios personajes, me interesó mucho. Entonces yo empecé a escribir, de acuerdo a lo que había leído, como poemas míos, pero no en relación directamente con la frase, sino cosas que me decían a mí, pues, esa frase, ¿no? Que habían reflejado el libro dentro de tu mismo ser interior. Y además yo lo había leído hace a lo mejor 2 o 3 años. Y entonces cuando yo empecé a revisarlo y a ver lo que había escrito y subrayado, seguramente pensaba de manera diferente, ¿no? Sin duda. Entonces fue como una interpretación como varios años después de lo que yo había escrito. Pero total que salió otro capítulo de acá que se llama Poemas Húngaros. Sí, además que escogiste un gran autor como Sandor Márai, con una obra maravillosa, sí, ¿no? Buenísimo. Sí. Y de los poemas húngaros, ¿cuál te gustaría compartir? Antes de ir al corte. A ver, déjame. Bueno, mientras el poeta va seleccionando el poema, la lectura, le recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Encuentros con el Silencio acompañado de un delicioso banana brownie por cortesía de Dora Gelato Café. Y es muy fácil ganarse esta combinación estupenda de poesía helada. Usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje es muy barato, ¿verdad, Noguera? Un bolívar. más básico, más IVA. Eso es un regalo. A ver, poeta. Bueno, aquí uno que se llama Escombros. Dice, el delirio se presenta sin explicación, trastocando la rutina. Este visitante inesperado nos seduce, todo lo cambia, dejando escombros, nuevos paisajes y sobre todo recuerdos. Y con el recuerdo de esa estupenda lectura del poeta Miguel Génova, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. No te pierdas las últimas atracciones de Hologramix, tu espacio virtual. Ahora con nuevos juegos y más niveles de dificultad. Damas, backgammon, ajedrez, póker. Tú decides. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. And lots of people do. Here's a new one for you. A most unusual coloring book, the kind you never see. Crayons ready, very well. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Música seleccionada por nuestra querida Linsabel Noera, al fondo My Coloring Book, en la voz de Nana Mouskouri, cantante griega quien nació en Creta el 13 de octubre de 1934. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy queremos compartir con ustedes el libro Tres veces tres la mar, escrito por Pedro Villar e ilustrado por Leonor Pérez para la editorial mexicana El Naranjo. Las delicadas imágenes poéticas son acompañadas en este libro con nostálgicas ilustraciones que provocan inmediatamente una respuesta evocadora de los sentidos del lector. Le llega el olor del viento marino a uno cuando lo lee, la sal en los labios, el sol en los hombros, sientes la arena en los pies, miras el horizonte y escuchas la canción de las olas. La rima limpia de Pedro Villar rescata la sonoridad de antiguos romances y las palabras se quedan murmurando conjuros para que regreses al libro y vuelvas a leerlo. Tres veces tres la mar, de Pedro Villar, ilustrado por Leonor Pérez para Editorial El Naranjo. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza espacios de comunicación afectiva y ofrece la posibilidad de una rica conversación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora tenemos aquí para las 10 preguntas al poeta Miguel Génova, quien nos va a responder lo primero que se le venga a la memoria con estas 10 preguntas que le vamos a hacer. A ver, Noguerísimo. Una persona importante. Mi papá. Un aroma. Mandarina. Una palabra desagradable. Traición. Un libro. Un libro. Qué difícil, ¿no? ¿Alguno de Sandor Mare? Uno solo. Bueno. 100 años soledad. Muy bien. ¿Una comida? La paella. ¿Un sonido? El agua. ¿Una palabra favorita? Me gusta. ¿Un lugar o una ciudad? Caracas. ¿Una película? Tú puedes. No, claro que puedo. A ver. Soy muy aficionado al cine, tengo mucho. A ver. Blade Runner, qué maravilla. ¡Wow, qué maravilla! Valió la pena esperar. Sí, ¿y una canción? Una canción. ¿Usted es que melómano? Sí, una canción. Me gusta mucho. Que Yelida Manina de La Bohème. Ah, qué bueno. Ay, qué bello. Bueno, 20 puntos. Oye, qué casualidad, ¿no? Era el domingo pasado que estuvo la poeta Victoria Benarroche, respondió lo mismo al sonido. El agua. En serio. Qué maravilla. A ver, poeta, volviendo a su trabajo y aprovechando los últimos minutos que nos queda de programa, ¿qué lectura quieres regalarnos de tu libro que tengas allí? Buscar uno aquí en el capítulo de historietas. Ajá. Precisamente iba a sugerir eso, porque habíamos hablado de poemas de la lejanía, poemas de la cercanía, uh-huh. De los poemas húngaros, y todavía no hemos pasado por historietas y los haikus. Historietas se refiere a una exposición que hizo mi amigo el pintor Federico Vega Chumaceiro, que era una provocación al espectador, que ponía dos imágenes totalmente diferentes, y entonces de alguna manera uno cerraba la visión suponiendo una historieta. Entonces yo me puse a hacer, digamos, con toda esa exposición, poemas de cómo yo veía, digamos, cada historieta. Bueno, después los reuní, los mezclé y dio origen a este capítulo, ¿no? Pero uno de los que más me gusta a mí es el primero, se llama Esperar. La esperanza nos coloca siempre a la defensiva, con las manos en los bolsillos, aguardando lo desconocido. La incertidumbre, con un beso, se siente más leve. Ahora llamas y no viene. De hecho, fue uno de los poemas que más me gustó, y ese verso estupendo, ¿no? De la incertidumbre, con un beso, se siente más leve. Lo tengo hasta marcado. Es verdad. Mire que no es mentira. Ahí lo tengo marcado. Te lo regalo, puedo utilizarlo. Ah, bueno, lo voy a utilizar para fines prósperos, vamos a decirlo así. Absolutamente. Y los haikus, porque estábamos conversando y nos comentaba que para ti los haikus tienen algo especial. Sí, para mí, desde que yo empecé a conocer la poesía japonesa, yo también es desde muy joven, me interesé por este tipo de poemas, haiku, que son 3 versos, con 17 sílabas en total, 5, 7 y 5. Y entonces es una manera muy restringida para uno expresar algo, ¿no? Y por lo general el haiku tiene que tener como una combinación que refleja como un instante, que es lo que tú estás viendo, lo que te rodea, el paisaje, con lo que tú estás sintiendo en ese instante. Y cómo expresarlo, ese instante que estás sintiendo, de manera tal que trate de trascender el propio instante y se transforme. O sea, que tiene como solo elemento una cuestión muy restrictiva y otra cuestión de cómo relacionar, digamos, cosas que tú estás sintiendo. Entonces yo hago mucho haiku, pero como una especie de, también de ejercicio. De ejercicio, correcto. Porque entonces, si yo logro eso, yo hago mis haikus, cuando voy a escribir con más libertad, bueno, tengo como mucho espacio, pero de todas maneras los poemas me salen muy pequeños, me salen muy condensados, porque trato siempre como de expresar lo máximo con lo mínimo de palabras. Es una tendencia mía. Es tu estilo. Ese es mi estilo, exactamente. Así es. Entonces, este capítulo de haiku yo recogí, de la cantidad grande que tengo de haiku, recogí algunos. Pero, uh-huh. Hay uno que a mí en lo particular, en cierto modo, vuelvo e insisto, es una lectura muy particular. Esa es la idea. Siento que encierra en gran parte el espíritu del libro, ¿no? De encuentros con el silencio, y es el haiku Recuerdo, ¿no? Que es el de la página 125. Uh-huh. Siento, desde mi modo de ver y la lectura que le hice a tu trabajo, que en cierto modo encierra eso, el espíritu del libro. Léelo tú entonces para ver cómo suena en tu voz. A ver, recuerdo. Recuerdo todo, miradas y tristezas, son mis amigas. De hecho, te comentaba que hay un tanto, un tono tanto melancólico y triste, ¿no? En varios de los poemas, independientemente del libro, ¿no? Recordemos que está dividido en 5 partes. Pero está esa constante allí. Verá que muchos poetas dicen que las mejores poesías vienen de las heridas, del dolor, que los poemas que vienen de la placidez, la tranquilidad, no son tan buenos como... Tan contundentes. Dicen algunos, ¿no? Oye, poeta, por cierto... ¿Y a ti, cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? Ajá. Bueno, o sea, fíjate que... Usted se peló, Jason, va a decir. No, fíjate que lo que te decía al principio, que yo traté de expresar en la primera parte de este libro esa dicotomía, ¿no? Del placer, la intensidad que tú sientes con la cercanía de algo querido, del amor, de la persona, de tus hijos, con la lejanía de la pérdida. Claro, del punto de vista físico, a mí me hubiera gustado que fuese más bien como, en lugar de ser un libro así rectangular, como esférico, y entonces la cercanía se hubiese encontrado con la cercanía, que es la idea que yo trato de expresar. Correcto. Pero ahí, verá que para mí ambas cosas son importantes. Pero quizá ahí lo que trato de transmitir también, que cuando uno se encuentra en la etapa de la lejanía, de la distancia, en ese momento, es el momento que uno tiene que prepararse para los nuevos encuentros. Y en lugar de uno desesperarse, con mucha tranquilidad prepararse para lo nuevo que va a venir, que seguramente va a venir. Así es. No hay ninguna duda. Poeta, en estos últimos minutos que nos quedan un par de minutos, para aquel que no tenga suerte de ganarse el libro, ¿a dónde puede ir a buscarlo? ¿En qué librerías está? Bueno, en la librería en Caracas están las principales librerías. Está en la librería Cálatos, que fue el que nos presentamos. Está en la librería Lugar Común, que también hicimos una lectura con María Fernanda Palacio y Rafael Castillo Zapata. Y está en las principales librerías. Y el del interior también está distribuido a través de Tecniciencia y Edivem. ¿Manejas redes sociales para aquellos que tengan, sí, quieran comunicarse con usted directamente? Mi Twitter es @MiguelGénova. Ahí pueden comunicarse conmigo. Perfecto. A ver, un par de lecturas, un par de IQ para despedirnos, poeta. Bueno, vamos a leer uno de los amaneceres que como ustedes vieron, hay varios amaneceres, que a mí me gusta mucho el amanecer, ¿no? A ver, usted escoge su amanecer y nosotros leemos y lo acompañamos. Sí. Amanecer número 2. La mano abre suavemente los lienzos de la aurora. Vamos a leer otro haiku por aquí. Brisas húmedas abren los pliegues secos con gotas de sal. ¿Y un tercero, poeta? Este me gusta mucho. Calma. Sin prisa llego a la puerta abierta para cruzarla. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchas gracias, Jason, Lizabel. Verá que ha sido un placer compartir con ustedes mi libro y leer con ustedes e intercambiar ideas y opiniones. Ha sido muy agradable. Muchas gracias. Y para nosotros también. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo. Pero debo afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral. Martin Luther King.